Tengo miedo, mamá. No sé por qué me siento así cuando debería estar feliz. Tranquilízate, mi amor. Todo va a salir muy bien. Mira, serás la novia más hermosa del mundo. Gracias, mamá. Pero me siento extraña. Como si algo malo fuera a suceder. Es normal que te sientas así. Son los nervios y la emoción. Mira qué bonito se ve tu vestido de novia. Si en ese maniquí se ve divino, tú lo lucirás como toda una princesa. Por cierto, ese maniquí, ay, me da escalofríos. Yo no sé cómo lo sacaste de la bodega. Ay, es que ya está viejo. No sé cuántos años estuvo abandonado. Lo importante es que nos ha servido para diseñar tu vestido. Esa calva y esos ojos tan fríos. Nena. Bueno, ya cumplió y ahora, cuando use mi vestido, nuevamente a guardarlo o a tirarlo. Ya no me servirá para nada. ¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Yo, Don Nicanor, les traigo una historia verdaderamente terrorífica. No tengan miedo, están conmigo. Por ello, los invito para que conozcamos la historia de un maniquí posesionado por un espíritu maligno. ¿Cuántos no nos hemos quedado verdaderamente impresionados por esas figuras de plástico? Muchos. Están tan bien hechas que hasta parecen tener vida. Pero es mejor que no lo duden. ¡Sí! ¡Porque es verdad! Y si no lo creen, véanlas fijamente y notarán signos inequívocos de energía latente. Lucía, una linda chiquilla, en vísperas de su boda, pudo constatarlo y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conozcamos la verdadera historia de la melodía mortal! ¡Ah! Sí, hijita, lo que tú quieras. Pero recuerda, serás la novia más hermosa del mundo. Raúl te adora. Entonces, no entiendo tus temores. No sé. Ay, por favor, apaga esa música. Me da escalofríos. La melodía se escucha tan triste y a la vez tan tétrica. Mira, mira, estás nerviosa. Esa cajita musical era de mi abuela. Y aún recuerdo cuando eras una niñita, te encantaba darle cuerda y ver danzar y dar vueltas a la muñequita. Lo sé, mamá. Ay, no me hagas caso. Será mejor que descanse. Mira, la peinadora llegará temprano, a las 9. Así que ahora duérmete y descansa, corazón. Reza y todo saldrá bien. Y tranquila, ya apagué la cajita musical. Hasta mañana, mamá. Y gracias. Apaga la luz, por favor. Claro. Ay, ¿por qué me siento así? Con tanto miedo. Y siento que esta oscuridad me asfixia. Ese maniquí, le brillan los ojos, los que parece que me miran fijamente. Será mejor que me duerma y deje de estar imaginando cosas. Se avecina una terrible tormenta. Precisamente en vísperas de mi boda. ¿Será un mal presagio? No puedo dormir. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo es que la cajita musical está sonando si mi mamá la apagó? Seguramente aún le queda un poco de cuerda y yo imaginándome lo peor. Mejor me levanto para apagarla. Ya está. Será mejor que ahora sí trate de descansar. Es ese maniquí con su horrible calva me sigue con la mirada. Ay, pero qué bonito luce mi vestido de novia, lleno de encajes y bordados. Ahora sí, a apagar la luz y a dormir. Los relámpagos iluminan la habitación y tanto ruido. No me será fácil dormir. Empiezo a ver visiones. Me pareció que el maniquí movía sus ojos, pero no, eso no puede ser. ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido! ¡Mamá! Lucía, Lucía, ¿qué pasa? ¿Por qué esos gritos, mi amor? ¿No escuchaste, mamá? ¿Esa horrible carcajada? ¿Cuál? No escuché nada. Ay, seguramente estaba soñando. No, mamá, estaba despierta. Hasta me levanté para apagar la caja musical. Pero eso no puede ser, puesto que yo fui quien la apagó. No miento. Algo raro está pasando. El maniquí hasta parece que tiene vida. ¡Movió los ojos! No, hija, no. Te repito que estás nerviosa. Y el ruido de los relámpagos y la luz que entra por la ventana quizá han hecho que te imagines cosas, pero no son reales. Mira, para que estés más tranquila, me quedaré aquí contigo hasta que te duermas. Ya, mi amor, cierra tus ojos, ¿de acuerdo? Sí, mamá. Anda, nena. Abrázame, por favor. Ay, claro que sí. Duerme. Qué bueno que ya se durmió. Ay, está tan nerviosa, mi pobre hija. Será mejor que yo también me vaya a descansar, porque mañana será un día muy especial. ¿Quién se ríe? Fue tan fuerte que me despertó. ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Será mejor que encienda la luz! El maniquí no está en su lugar. ¡Mamá! ¿Te llevaste el vestido? ¿De qué te ríes? ¡Mamá! Otra vez esa melodía. ¡Mamá, eres tú! No, no, no puede ser lo que estoy viendo. El maniquí está bailando al ritmo de la melodía de la cajita. No puedo gritar. No sale mi voz. Mamá. Pobre querida mía. Pobrecita Lucía. Tan asustada, tan bonita. La, la, la, la. Pero alégrate, mujer, que mañana nos casamos. Bueno, en realidad, me caso yo. Lucía, la pobre y dulce Lucía, no podía creer lo que veía. La horrorosa muñeca estaba bailando con su hermoso vestido de novia. Y de su boca rojísima como la sangre salía ese canturreo macabro. ¡No! ¡No era una pesadilla! Lucía estaba despierta, pero estaba paralizada, estatizada por el terror. Sentía que su corazón se le iba a salir del pecho, y más cuando la horrible aparición continuó hablando, ¿sí? Perdón, el maniquí había cobrado vida. Escuchemos lo que decía el ente maligno. La, la, la, la, la, la. Bueno, en realidad me caso yo porque tomaré tu lugar. Te quedarás convertida en un pedazo de plástico con forma de mujer mutilada, inanimada por toda la eternidad. Gracias a los poderes de mi señor, el amo de las tinieblas, porque yo soy una de sus hijas favoritas, ¿sabes? Y me quiero casar. La, la, la, la. La, la, la, la. Esto es una pesadilla. ¡Dame fuerzas para moverme! ¡Por favor, Señor de los cielos! Gracias, Dios. Sé que todo es producto de mi imaginación, pero ha sido horrible. Me estoy sudando. El agua helada en mi cabeza y cara me despegará. Ay, tengo la boca amarga. Será mejor que me vaya a acostar y olvide tan horrible experiencia. La, la, la, la. La, la, la, la. La, no estoy soñando. La, la, la, ¡es cierto! La, la, la, ¡el maniquí está la, la, vivo! ¡No puedo gritar! ¡Siento que me voy a desmayar! ¿Por qué, mi querida Lucía? ¿Crees en el mal? ¿Crees en la brujería? ¿En las fuerzas ocultas? ¡No! ¡No creo en esas cosas! La, la, la, la. La, la, la, la. Déjame decirte, mi querida Lucía. Te voy a contar. La, la, la, la. ¿Tu abuela? La dulce ancianita que antes de morir le regaló a tu mamá esta cajita de música que nos deleita ahora, fue mi más querida amiga cuando éramos jóvenes y vivíamos en el rancho, allá en Chihuahua. Yo compartí con ella la alegría de mi primer amor. Él, Raúl, era un hombre fuerte y joven, atractivo y con un gran porvenir. Entonces decidimos casarnos, pero precisamente el día de mi boda, ella, sí, tu abuela, huyó con mi prometido dejándome una linda y arrepentida cartita en donde me pedía perdón. Yo no lo sabía. Deja que termine de contarte. No, no tengo la culpa. Pues sí, mi prometido fue tu abuelo, mi Raúl, a quien yo amaba con la locura de mi juventud desbocada. Tenía 18 años entonces y era una linda muñequita como tú lo eres ahora, ¿eh? Mi linda noviecita. La, la, la, la. No tengo la culpa. La, ¡ay, por favor! La, la, la. ¡Déjame ir! No, tienes que conocer toda la historia. ¿Qué les parece, mis siniestros amigos, lo que estaba viviendo la adorable Lucía? Ella sabía que no estaba soñando, que todo era cierto, por lo que hizo un gran esfuerzo y corrió hacia la puerta. Trató de abrirla con todas sus fuerzas, pero le fue imposible. Vio con horror como el maniquí, vestido de novia, caminaba hacia ella grotescamente, acorralándola. Lucía estaba como hipnotizada y escuchaba llena de pavor las palabras que salían de la boca roja de la muñeca, con aliento pestilente y nauseabundo. Pero, esperen, no se vayan. Acompañemos a Lucía en su encuentro con los entes oscuros. Yo, enloquecido de dolor y de celos por la doble de traición. Y después vinieron las burlas de la gente del rancho. Me apodaban la abandonada. Nunca entendieron que yo solo quería el amor de mi hombre, de mi macho. La, la, la, la, la, la, la. Yo solo quería sus besos. Sus besos. Solo quería sus besos. No, no puedo más. Me voy a desmayar. ¿Cómo? ¿Te has desmayado, mi querida Lucy? No importa, te voy a seguir contando. Sí, sufrí y lloré mucho, hasta que una tarde no aguanté más y decidí perderme en la selva. ¡Ah! ¡Qué lugar tan maravilloso! Allí tuve todo el tiempo para aprender la hechicería. Aún recuerdo la cara de terror de la gente que antes se burló de mí, cuando se perdían los niños y luego hallaban sus cadáveres sin entrañas. Sí, mi adorable Lucy, la culpable era yo. Si había bolas de fuego surcando la oscuridad de la noche, era yo volando libre y feliz. Si se escuchaban terribles aullidos bestiales de loba en celo, era yo con el hocico ensangrentado de cualquier ser viviente, animal o persona que tuviera la desgracia de cruzarse en mi camino. Todos los que se burlaron de mí, todos aquellos que me llamaron la abandonada, ahora estaban asustados pidiéndole a todos los santos que los salvaran. Pero mi sed de venganza era y es inagotable. Y ellos, sí, ellos, querida abuela, fueron los culpables. Nunca pensaron en mí, en mi soledad, en lo triste que me encontraba. Mi dolor me llevó al odio y ahora... ¡Por fin! ¡La venganza! ¿Y sabes qué? ¡Me quiero casar! ¿Verdad que me veo hermosa con este vestido de novia y este largo velo? Apúrate, Lucía, ya las campanas están llamando, mi amor. Pero mira nada más, ay, te ves hermosa, te ves hermosa. Serás la novia más bonita que se haya casado nunca. Sí, mamá. Corre, nena. Ya voy. Sí. Oye, estás muy pálida. ¿Te sientes mal? No, mamá, estoy bien. Yo creo que es por la emoción. Ay, bueno, no me gusta el color de labios que traes. Es demasiado rojo. A ver... Déjame que les quite un poco de color. ¡No! ¡Déjalos así! ¡Es un Porque me gusta mucho. Está bien, pero no te molestes, nena. Ya es hora de que nos vayamos a la iglesia. La, ra, ra, ra. Ya estoy lista. No quiero hacer esperar a mi adorado Raúl. ¡Uy! ¡Perdón! Antonio. Por favor, mamá, espérame allá afuera. Ahorita salgo. Ah, y por favor, cierra la puerta. Está bien, hija, pero no tardes. No debemos esperar al padre ni a los invitados. La, ra, ra, ra. Ha llegado la hora. Por fin me casaré. Oye, es como repican las campanas. Están llamando para mí. Hola, Lucía. ¿Acaso no estás feliz por ello? La, la, la, la. La, la, la, la. Ay, yo sí, soy muy feliz. Lucía lo sabía, pero ella ya no escuchaba las diabólicas carcajadas. Las campanas de la iglesia repicaron alegres. La ceremonia fue bella y la fiesta imponente. Esa noche, los los esposos me amaron sin reserva. Se quedó solo el maniquí, en forma de mujer mutilada, desnuda y calva. Entonces, de sus ojos quietos, sin vida, voló una lágrima mientras escuchaba la melodía de la cajita musical, donde danzaba una bailarina, una muñequita de plástico.